Entonces decidimos empezar, porque a la gente empezó a llegar la boleta de gas, y la situación del gas es muy diferente, porque así como lo aclaró el primer panelista que habló, que es un docente de la Universidad de la Patagonia y un empleado de YPF Tecno, el gas está manejado por una empresa privada y es mucho más difícil lograr acercarse a ese tipo de empresas. Hay que tomar otro tipo de medidas. Mientras que en la comarca andina la luz depende de la Dirección General de Servicios Públicos y teníamos más facilidad para saber cómo iban a venir los aumentos, ¿no? Bien. ¿Cuál es nuestra mayor preocupación? Nuestra mayor preocupación es que tanto en la luz como en el gas hay dos cuestiones que son muy importantes. La primera cuestión es que la tarifa aumenta un montón. Esto está claro. Pero la segunda cuestión es que las tarifas aumentan un montón exponencialmente cuanto más gastás. ¿Sí? Es Claro. decir, que hay un límite, por ponerle para la luz, hay un límite de 400 kilowatts. Hasta los 400, hasta los primeros 100 tenían un precio. 200 y 300 tenían otro precio. 400, el precio se crece enormemente. ¿Sí? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Mucha gente en la comarca andina, muchísima, y más la gente con familias numerosas o con muchos hijos, que es imposible comprar lotes y entonces. Al fondo de tu casa le permitís a un hijo que se haga una casita y al otro le permitís otra casita o haces un departamento adosado. Claro. Bueno, todos agarrados del mismo medidor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto sucede, que pasa así y vos tenés más de una familia colgada del mismo medidor porque las circunstancias armaron el esquema así, pasar los 400 watts es muy fácil. Claro. Entonces, bueno, ¿cuál sería la solución? Que obras públicas permita poner más de un medidor por lote. Y ahí viene el segundo problema. El segundo problema es, o el tercer problema, digamos, que es que los medidores, para ponerlos, tenés que comprarte un pilar que vale 400 mil pesos. Y tenés que pagar a un técnico que te haga un plano de electricidad y te lo firme de esa nueva vivienda que querés ponerle un medidor. Entonces, para empezar a hablar de poner la luz, necesitas el pilar, 180 mil pesos del matriculado, para una casa pequeña de 25 bocas de luz y el cable hasta la acometida de la vivienda. Claro. Estamos hablando de una cifra inicial fácil de 700 mil pesos. Bueno, ahí tenés un problema grave, porque vos podrías decir, bueno, no es nuestra familia, hay muchas de los vecinos, que yo que se pueden hacer el medidor con ladrillo. Bien. Pero no podés evitar ni el cable, ni los caños para que el medidor salga del monolito de ladrillo, ni el plano. Entonces nosotros decimos que hay que declarar, había que pensar en estas cosas para pedirle a los municipios que se junte con obras públicas, se haga una declaración de emergencia, como para que esos planos, o haya un matriculado que los cobre más barato, o los asuma el municipio, los asuma la provincia, para poder avanzar. E incluso los pilares. Así como se ayudó a la gente a poner los nichos de gas. ¿Sí? Claro. Pero después de todo eso, que vas a preguntar a obras públicas, de todos los requisitos, te dice, ah, bueno, pero mire, señor, que si usted hace todo eso, pero los transformadores que están en la calle son pequeños y no dan para muchas conexiones, Usted hace todo eso, pero igual no le vamos a dar la luz. Es todo esto, todo esto implica una solución política del municipio, de las públicas y de la provincia, que alguien tiene que iniciar. Ahí esa preocupación ya le fue transmitida a los intendentes de la comarca y a la Dirección de Obras Públicas de la provincia por un grupo que se autogestivo que se armó hace 2 años, que se llamaban Vecinos por la Luz. Y nosotros no quisimos, o sea, los Vecinos por la Luz ya actuaron, ya pidieron, todos queríamos encarar puntualmente el tema de las tarifas. Porque no creemos, somos convencidos, de que no creemos que cada grupo que se arme tenga que empezar como de cero. Claro. ¿Viste? Como que lo anterior no existió. Esto es a veces son defectos que tenemos nosotros, de pensar que porque esto es una preocupación, esto es nuevo, que nadie, ¿viste? No, el tema de la infraestructura ya fue discutido, ya fue planteado, el gobernador que se fue dijo que se iba a arreglar, el gobernador que está dijo que van a hacer inversiones. Eso es una realidad. Y si nosotros logramos incentivar o hacer que los concejales, primero, y los intendentes después, y el gobernador, finalmente, tomen conciencia de esta situación, ¿qué va a ser? ¿Por toma de conciencia bien o por el absurdo, cuando a la gente le corte toda la luz? Y entonces la gente va a ir a la puerta del municipio. Porque esto es así. Los municipios, cuando la gente se queda sin los servicios, primero la gente opta por pagar el servicio y deja de pagar los impuestos municipales. Esto es así. O sea que es como una cadena, ¿no? Si a vos te van a cortar la luz o el gas, pagás la luz y el gas y no pagás más ni el fondo de comercio que te exigen, ni ingresos brutos, ni a la AFIP, no pagas nada, porque no podés dejar que te corten el gas, porque te vas a morir de frío. Y lo mismo con la luz. Así que esto es una cosa que tienen que atender, porque si no, le va a venir como problema mucho mayor. Lo que nosotros hacíamos ahora es decirle a la gente, miren, esto es así. En el próximo aumento, nosotros ya lo calculamos, después te voy a mandar el cálculo que hicimos, porque la forma en que se calcula la tarifa es bastante engorrosa, ¿no? Sí. Está explicado por lo que te voy a mandar. Es engorrosa, en el sentido de que la provincia saca resoluciones trimestrales sobre los aumentos tarifarios. Y esos aumentos tarifarios están ligados a un promedio de las tarifas que cobran las 5 cooperativas de la provincia. Y esas 5 cooperativas de la provincia, de las ciudades más grandes, a su vez, pueden o no aumentar la tarifa según reglamentaciones que tenga cada municipio. Algunas pueden aplicarla cuando se le da la gana, otras solo si el Consejo Deliberante las autoriza, y otras solo si las autoriza el intendente. La realidad está en que Camesa viene presionando con que le va a cortar la luz a las cooperativas si no le pagan, la empresa mayorista de energía. Entonces, finalmente, los aumentos van a llegar el mes que viene, el otro. Ahora viene el 50. Va a salir una nueva resolución de aumentos ahora en mayo, de luz, de obras públicas de la provincia. Seguramente la factura de agosto va a venir con más aumento. Y así. Claro, hoy el impacto de la boleta de gas fue tremebundo. Porque encima a los comercios el gas les vino con el aumento completo, porque el aumento se aplicó en abril. Y a las casas les vino la mitad, porque la lectura era marzo-abril, y marzo era sin aumento, y abril era con aumento. Entonces, las boletas que estamos pagando de gas, que parecen muy grandes, son boletas que están reflejando solo la mitad del aumento. ¿Sí? No sé si me expliqué bien. Sí. Y ahora te cuento esto. Lo mismo que pasa con la luz, pasa con el gas. Hay mucha gente... ahora está circulando una nota de un grupo de vecinos de Pueblo que está pidiendo que le firmen para iniciar un amparo por el tema del gas. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasa con la luz pasa con el gas. El padre tiene una casa y le tira el caño al hijo de gas. ¿Viste? Si Camusi no dice nada, no se da cuenta, solo te cobran mucho por cuando te pasás de tantos metros cúbicos. Ahora, si vos hiciste la conexión y la llamaste a autorizar por Camusi, cuando son más de dos viviendas, te cobran comercial. Y te cobran Claro. comercial mensual. Por lo tanto, ya hay vecinos, por ejemplo, en el paraje de Entre Ríos, que la boleta de gas les llegó de 100 mil pesos. Claro, imposible. Claro, porque hay gente que muchos son artesanos, cuentapropistas, ¿entendés? Y eso, estamos hablando de casas que tienen estufas y que seguramente la gente se cuida, porque no es que, como decía Macri, nosotros salimos y el pasto está caliente por el gas, ¿entendés? La gente se cuida, la gente viene escuchando la televisión y se cuida. Pero nosotros hemos planteado que, y bueno, ¿cuáles fueron los planteos que se hicieron finalmente? Recurrir al defensor público de la provincia. Vamos a intentar que la gente haga notas y las eleve al defensor público. Porque lo que dice el defensor público es que se presenta a él como parte del Estado provincial, la justicia va a decir, pero no sabemos cuál es el nivel de afectación. Entonces, el nivel de afectación surge de que se presenten gentes individuales que digan, miren, señor, a mí, a Juan Pérez me subió la luz tanto, y el gas tanto, y yo gano tanto, ¿sí? Entonces, es un fenómeno que yo no puedo pagar. Es un aumento desmedido. Tiene nombre ese tipo de aumentos, ¿no? Que la justicia mismo reglamentó. Pero para que la justicia le dé cabida a un reclamo tiene que, del defensor público o defensor del pueblo, tiene que ser que la gente le mande sus solicitudes y sus preocupaciones al defensor del pueblo. Después decidimos llevarle a todos los intendentes de la comarca la nota y a los concejales también con las conclusiones, para que se anoticien de esto a la que fueron invitados. Yo te aclaro, estos fueron invitados. Claro. Para el encuentro nuestro vinieron del bloque Crecer y del bloque Arriba Chubut, ¿no? Se hicieron presentes los concejales, con lo cual mostraron preocupación. Porque bueno, o sea, son vecinos, finalmente la gente la van a tener ahí. Claro. Bueno, nada, y ahora estamos pensando en hacer lo mismo con el gas y quizá con énfasis en el gas envasado. Porque el gas envasado nosotros lo pagamos mucho más caro que en la provincia de Buenos Aires, que en el AMBA. Claro. Un contrasentido, ¿no? Hay razones, porque el gas, como viste vos ahora que llegó el barco de Petrobras, el gas envasado tiene un flete mucho mayor porque nadie en este país se tomó el trabajo de hacer una gasificadora. Entonces, potencia gasífera que no gasifica su gas, que no lo transforma en gas envasado en garrafa. Lo cual, esto debería haberse solucionado hace mucho tiempo. Pero bueno, la cuestión es que el gas lo bajan en Bahía Blanco, lo bajan en Buenos Aires. Y acá llega envasado en camiones, con lo cual el flete es altísimo. Pero aún así, debería tener un subsidio pensando que el gas, ¿viste? Familiares, o los tubos, o las garrafas, tengan un precio equivalente al gas de red. Y lo más importante fue que vino la gente esta del reclamo del gas, se presentó que es un colectivo, o sea, que vino en representación de. Con lo cual sumamos más gente en la discusión, ¿no? Y estamos intentando compartir ya, la gente de la TET se involucró, bueno, los clubes, como para que la gente vaya a firmar la nota, esto está creciendo, ¿no? Nosotros pensamos hacer un encuentro a mediados de junio, el de gas. Bien. Y bueno, y continuar en esto y ver. En la medida de lo posible, lograr que cada vez haya más gente y cada vez después Pues la realidad es que habría que repetirlo en Epuyén, habría que repetirlo en Maitén, ¿no? Claro. Y se nos hace más difícil a nosotros, porque bueno, son, digamos, por ahí el costo de ir a un lugar de eso es el menor, pero sí hay una infraestructura que hace falta, que es una buena conectividad, porque si hay gente que se quiere conectar por YouTube, hay cosas que, bueno, que nos obligan a planificarlo esto. Así que nosotros vamos a hacer un nuevo encuentro a mediados de junio sobre el tema del gas.